amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy su amigo Luis Llorés. Una disculpa tototota enorme porque pues unos problemitas técnicos, ya que íbamos a empezar nuestro programa a tiempo. Pues bueno, bendito sea el Eterno, empezamos. Y bueno, pues quiero darle las gracias a todos por haber esperado esto. De hecho, causas ajenas a nuestra voluntad, cuestiones técnicas. Y por supuesto, no tuvo nada que ver ahora Linux. De hecho, hasta ahorita no me puedo quejar de la combinación en el equipo que tenemos aquí o que tiene aquí su servidor. No fue problema de él. Así, para que los que dudan un poquito de Linux, Linux es una plataforma muy, muy estable y muy buena para poder, pues, digamos, hacer este tipo de programas y este tipo de cosas. Bueno, pues este es un programa más de A Fuego Lento, con su servidor Luis Llorés, una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, desde su página fencai.org. Pues les mandamos un saludote muy muy grande a todos nuestros escuchas desde la ciudad de Santiago de Querétaro, un saludo a todos los amigos que nos escuchan, a los que están en la sala de chat, a los que escuchan a través de la página, a los amigos que nos escuchan de otros lugares del mundo, muy muy muy buenas noches, tardes, noches, desde esta ciudad de Querétaro, México. Pues esperando para todos lo mejor de lo mejor y transmitiendo, como les decía, actualmente a través de la plataforma Linux con Ubuntu Studio como sistema operativo y el programa y Internet DJ Console. Todo a través de programas libres, tratando de ser congruentes con la libertad para todos y todas, como debe de ser. Estimulamos y pretendemos estimular la alternativa de que el que quiera pagar, pues que la pague, pues el que no, o el que nos guste tener ciertas libertades y a lo mejor manosear por ahí un programa, hacerle unas mejoras, pues bueno, nos vamos por este lado de la libre, ¿no? Pues, para empezar, pues bueno, quería ponerles un pequeño corte musical, pero bueno, pues ya no, ya que nos queda, ¿no? Les ponemos una rolita y espero que la disfruten, amigos. Saludos, buenas noches, tardes. Yeah, okay, hush, hush, let's go, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I got a shorty, she was checking up for me. From the game, she was sitting in my ear. You would think that she knew me. I decided to cheat. Conversation she got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Oh, oh, oh, oh, oh. She was saying, come get me. So I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. When I told her, I said, that it might be a good idea to take her with me. She's ready to leave. Well, let's go. And I gotta keep it real now. Cause on the 1 to 10, she's a certified 20. But that just ain't me. Hey! Cause I don't know. If I take that chance, she's where's it gonna lead. But what I do is the way she danced. Make sure they all right with me. The way she I'm like, yeah, just work that out for me. She asked for one more dance, and I'm like, yeah, how the hell am I supposed to leave? And I say, yeah, bitch in the club looking so conspicuous. And ride these women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinky valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris fill cups like double D. Me and us much more when we leave them dead. We want a lady in the street, but a freak in a bed. They say, bueno, pues sí, amigos, pues aquí estamos nuevamente. Yo los invito a que, pues, acompañen a este su servidor. Gracias a los que nos están acompañando a través de la red. Prácticamente, pues, somos poquitos. Pero, pues, bueno, por lo menos 6 de un gran número de mexicanos que viven en las tinieblas y en la oscuridad, por así decirlo, y de que no tienen idea ni nada de lo que realmente está ocurriendo en nuestro querido y muy amado país, ¿no? Bueno, pues para seguir o para continuar con esto, bueno, sí les pido una gran disculpa. No. Ahora sí que no fue, digamos, ahora sí que no fue nuestra culpa que esto ocurriera, ¿no? O sea, una gran disculpa. Pues ahora sí que fue, bueno, pues quizás podríamos decir que fue un error involuntario, por supuesto no de parte mía. Fue un problemita fue un problemita que no tuvo nada que ver con nosotros, bueno, con su servidor, un problema técnico, estaba listo, como hoja de afeitar, pero bueno, continuando, amigos, y gracias por aceptar esta disculpa de parte de un servidor, de aceptar perdonar este retraso. Pues estamos aquí, como cada lunes y como cada jueves de 8 a 9. Y pues bueno, hay una serie de temas que están interesantes y que valen la pena tocar, ¿no? De hecho, algo que ya se sabía, obviamente los gobiernos tanto estatales como del estado de Sonora, como el del estado de Sonora, como el gobierno federal, desde el problema con Calderón, y que se sabía que esa guardería pertenecía a un familiar de la esposa de Calderón, pues bueno, salen y surgen los testimoniales. Ya, de hecho, Reporte Índigo los publicó, los videos, donde salen platicando los dos personajes involucrados o que tenían conocimiento de que, pues, ese sabotaje para eliminar ciertos documentos que pudieran, pues, incriminar de un fraude, pues, económico a las arcas del estado de Sonora, pues trajo como consecuencia una tragedia, pues digamos muy dolorosa en este caso para los familiares de estos niños. De hecho, recuerdo cuando surgió el problema, bueno, dirán que uno es muy sacado, pero pues hubo dos cuestiones que me llamaron o que le llamaron a su servidor la atención. En este caso, tengo ciertos conocimientos, digamos, relacionados con algunas cuestiones religiosas, y eso me hizo pensar que este acto fue deliberado para, digamos, por el conocimiento que tengo, por parte de ciertas personas que pertenecen a algunas sectas de algunos grupos que se les conocen como diabólicos o satánicos, para así decirlos en grandes rasgos, ¿no? Y que es muy común que este tipo de personas, pues, traten de afectar muy fuertemente el aspecto de la vida de las personas, y en este caso de llevar a cabo un sacrificio masivo de niños, que es muy común, ¿no? De hecho, era muy común también en ciertas culturas, por supuesto, y lo voy a decir, como en las prácticas que paganas de ciertos cultos de ciertos países, sobre todo en Oriente Medio, y uno de estos casos eran los filisteos o los palestinos, que hacían pasar por fuego a sus hijos en adoración a un ídolo que ellos adoraban. Bueno, no pretendo matar dos pájaros de un solo tiro, pero era muy común en aquel entonces ese tipo de prácticas, y ciertas prácticas de otros países también, ¿no? Ese fue una, digamos, algo así como que más descabellado del parte de su servidor en relación a lo que pasó en Sonora. Pero también cuando se empezó a comentar de que fue en una bodega de documentos del estado de Sonora, lo primero que se, que en ese entonces a un servidor y a varias personas, por supuesto, se les ocurrió, o se nos ocurrió, digamos, en cierta forma, tomar como una línea de investigación que debía haber sido hecha. Obviamente, pues somos civiles, no tenemos nada que ver con las instituciones gubernamentales. El hecho de que al querer ocultar cierta información sensible de las cuestiones económicas del estado de Sonora, este acto se cometió, ¿no? Y obviamente su consecuencia. Ahora ya salen a decir, prácticamente con revelaciones grabadas de parte de los involucrados inclusive, que sí, que esta línea de investigación por parte de no sé quién, de los padres, porque no puedo decir que de los gobiernos, realmente, a lo mejor un poco de la PGR, pero pues porque hasta ahorita, ¿no? El golpeteo político, quizás porque ya estamos próximos a unas elecciones intermedias, pero pues prácticamente eso se sabía o se comentaba, ¿no? Ya casi era una leyenda urbana en relación a las cuestiones, perdón, que parecían todo indicar que por buscar eliminar unas pruebas de un acto delictivo cometido en las arcas del presupuesto de los sonorenses, pues terminara cometiéndose esta tragedia, ¿no? Realmente yo soy una persona que podría decirles que muchas cosas tienen conexiones, ¿no? Prácticamente muchas cosas están conectadas, como pudo haber sido un acto también muy deliberado en contra de los niños, o no sé, ponerlo como que los que fueron a hacer el trabajito, ¿verdad?, eran personas muy estúpidas, que perdón, pues hay que decirlo con todas sus letras, sí las hay, por no decir un nombre más adecuado a este tipo de personas, ¿no? Entonces, amigos, pues es algo que llama mucho la atención. ¿Qué les puedo decir? ¿Seré pesimista al decir que, señores padres de estos niños víctimas de del incendio de la guardería ABC, les diría, sería muy pesimista si yo les dijera, no esperen que vaya a ocurrir algo interesante en cuestión de justicia para ustedes y para sus hijos por parte de las autoridades y de las instituciones mexicanas? ¿Me equivoco? Pues me pueden mentar la madre ahí a través de fencai.org en el chat, ¿no? Sí. Ok. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, amigos. Bueno, ya me indicaron que el programa de su servidor va a tener su hora. Sí, pensé que quedaban pocos minutos, pero no, me están restaurando los minutos. Claro, no la podemos hacer mucho de jamón, desgraciadamente. Pues, hay días que pues, he tenido que llegar un poco tarde, cuestiones de trabajo. Pues sí, amigos, como ustedes verán, es algo realmente triste tener lo que decir. Y obviamente, alusivo a lo que se comenta, ¿no? O lo que se dice que es una cuestión cultural del pueblo mexicano. Pues no sé quién chingado los crió, ¿eh? A muchas personas. No sé quién ha sido realmente el culpable. Y se me hacen justificaciones muy estúpidas, por no decir otra cosa, para no combatir las cuestiones de fondo que tienen a este país sumido en la ignominia, en el desastre prácticamente total, ¿no? De hecho, ya ese análisis tengo entendido que ya lo habían hecho gobiernos extranjeros en relación al comportamiento del mexicano. ¡Qué vergüenza, carajo! Pero creo que para mucha gente esa palabra no existe, ¿no? Y lo único que vemos es gente descarada y cínica. Y obviamente los vemos más fuertemente en el gobierno. ¿Y qué puedo decir yo? Pues a lo mejor ahorita con el comentario que estoy haciendo en relación a la guardería ABC, pues yo soy un cínico. Podría considerarme yo como una persona cínica, porque pues simplemente no puedo creer que pueda haber un acto de justicia hacia los responsables de esta horrenda tragedia o crimen. Bueno, es algo que les dejo de tarea. Y bueno, ya que estamos hablando de las cuestiones culturales, pues es interesante ver que, no, pues bueno, el gobierno también sigue la tendencia de los dueños, de los portentados, de las televisoras, en este caso de El Tigre Azcárraga, que en aquel entonces él llegó a decir que él hacía televisión para jodidos porque el mexicano no tenía una esperanza de salir de eso y pues era para que se evadiera, ¿no?, de su triste y tremenda realidad en la que estaba viviendo, ¿no? Pero pues qué pinche cinismo. Lo mismo vino a decir Peña Nieto, ¿no? Bueno, pues es que ¿para qué vamos a combatir la corrupción? Pues si todo el país es corrupto. Corrupta tu chingada madre. Y óyelo bien. ¿Sí? O sea, no todos somos corruptos. Y no todos estamos de acuerdo con eso. Y entiéndase o entiendan lo que tengan que entender. Y sí les digo algo. Habemos mucha gente que precisamente estamos en este tipo de medios alternativos, que precisamente estamos tratando de hacer una diferencia y que precisamente no justificamos ni al Tigre Azcárraga ni al menos Peña Nieto, señor Peña Nieto, en esos argumentos para no hacer nada, para cambiar esto. Coño, ¿cómo creen que vamos a seguir en esto? O sea, porque ustedes viven de eso, supongo. Pero yo no vivo de la corrupción, al contrario. Es una patada baja en contra de mi persona que la gente con la que me rodeo se comporte de esa forma. Sí, por supuesto. Para mí es una patada en los huevos. Dicho ya prácticamente en una forma coloquial, pero no lo voy a aceptar. O sea, ¿cómo, qué disculpa para que todos tengamos que aceptar ese tipo de comportamiento? Bueno, ustedes tienen en la mano los medios y las formas para hacerlo, para cambiar eso. Pero vienen con una salida tan estúpida, pues por eso, pues están en un lugar de poder, en un lugar donde se pueden hacer cambiar las cosas, pues crea un programa, haz un programa que cambie las cosas, pero no, difícilmente se va a hacer porque pues se van a pisar callos de madre. Y sí, sí, hay gente muy corrupta dentro de la sociedad misma, empezando por los políticos, la gran mayoría. ¿Sí? Ahora, yo no quiero un, o sea, hay cuestiones aquí en la que pues yo no aceptaría nada más los principios de un cerebrito o pseudo, pues ¿cómo le llaman estos intelectuales, no? Para crear un programa, para empezar a introducir en la sociedad un cambio de percepción y de no aceptar la corrupción. Pero pues no se quiere hacer eso, porque es más cómodo ser cínico, bola de cabrones. Y eso es no tener vergüenza, eso no tener madre. O sea, a mí no me quieran vender que quizás yo pienso diferente que mucha gente. Bueno, sí, que tengo una religión, sí, yo practico el judaísmo, sí. Eso me sirve. O sea, ¿dónde están los grandes, o sea, las grandes representantes de, digamos, de la religión popular en México y que estén haciendo algo para que esto cambie? Pues en ningún lado. Si no andan en francachelas, pedas y manoseando mujeres, vemos el descaro con el que se comportan, ¿no? Y para hablar y seguir concatenando temas, ¿sí? Pues es tan fácil y tan sencillo ver el caso del hijo de Marcelo Maciel, del señor Maciel, ¿no? Un sacerdote, no sé qué fregado, no sé cuate. Entonces, y de cómo, no solo a él, por supuesto que no solo a él. También está el caso de periodistas que habían denunciado ya a este Maciel y de toda la bola de, pues, cosas terribles que estaba haciendo. Y no se les vetó, no se les dejó cambiar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? No se hizo nada. Y la gente de poder se lanzaron mejor a descalificar a las gentes que estaban acusando todo, pues, a este tipo de actos por parte de ese grupo, porque, pues, están involucrados. No puedo decir que Maciel lo hizo solo. Pues claro que tuvo la plataforma de un grupo de personas que le taparon todo el mierdero que hizo. Y vaya, pues como lo decía ya en un programa pasado, ¿no? Es que es increíble. O sea, que la gente por querer agradar, ¿sí? Por querer quedar bien, pues es capaz de venderse. Qué lambiscones son los mexicanos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y yo creo que no debe ser así. De hecho, hay un dicho en el judaísmo que el que es lisonjero con sus palabras o hacia ciertas personas, hasta los embriones lo maldicen. Y bueno, es algo tremendo, es algo terrible, es algo grotesco que la mayoría del país y que mucha gente se comporte de esa forma, que sean lisonjeros, claro, Yo no me lo trago del todo, porque por acá te echan loas y por atrás te están enterrando un puñal, pero de un pie de largo, ¿no? Por la espalda. Entonces, sí, sí hay un problema cultural. De hecho, sería necio no reconocerlo, pero, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué pretendes cambiar esta actitud con estas cosas? Y por favor, le pido a mucha gente que no se me ofenda con, digamos, el lenguaje de su servidor. Pero, pues también no nos vamos a hacer los que nos hablan por allá en los cielos, ni nada de eso. Porque, pues realmente, si ustedes salen a la calle, si ustedes están en una plática con alguien, pues ustedes se van a dar cuenta del tipo de lenguaje que se usa. Y a veces de personas que no esperarías un lenguaje tan folclórico, por así decirlo, pues resulta que te superan en... no, es la verdad, te superan, pero de calle, por así decirlo. Entonces, yo creo que ya debe de buscarse esa transformación de esta cultura mexicana. Principal responsable de que esto ocurra, bueno, y lo voy a decir con todas sus letras, y no se me molesten, a lo mejor dicen, pues, mi tendenciosidad de descalificar a la religión católica principalmente, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Pues bueno, pues es que no maldigas, pero pues si roba, ser moderado, no sé, ¿verdad? O no, o ser defraudador con tus palabras y defraudador en tus actos. Y no lo juzga mal, cuando en realidad eso dentro de la doctrina judía está muy mal, se ve muy mal. De hecho, las personas que hagan, por ejemplo, en este caso, trato con su servidor, yo si les digo algo, es eso. Y si no se los digo, miren, es porque no. Pero yo veo, actualmente, a que ahora, pues soy un empleado, no cuando tenía tanto mi negocio, pero sí como empleado. Y en la posición en la que me encuentro como administrador de obra, en el trabajo donde estoy, pues es muy común ver que la gente se dice y se desdice, pero con la mano en la cintura, o sea, con un cinismo y con una facilidad increíble, ¿no? Y les voy a contar una anécdota de lo que me ocurrió cuando estuve en Tijuana. Algo muy curioso. Obviamente, pues no es con la intención de ofender a nadie, no. O sea, ni tampoco de exponer a nadie, pero sí de exponer una situación que, pues que a final de cuentas ha hecho que un pueblo como el pueblo judío, aunque a muchos les moleste estos comentarios, y sobre todo en particular de un grupo de personas religiosas que son apegados, son Shomer Shabbat y todo eso dentro del judaísmo, pues les vaya a pisar callos a algunos, ¿no? Porque, pues, ustedes saben, somos un sitio también de izquierda, pero, pues, obviamente, como he dicho en otros programas, la izquierda ha venido comprando el antijudaísmo y el antisemitismo de la derecha, porque a final de cuentas, pues, ellos realmente son los introductores de todas las basofias que se ha instalado en contra del pueblo judío. Y obviamente también autores de este tipo de cuestiones que se hacen en contra del pueblo judío. Pero bueno, independientemente de eso, estando en Tijuana, para ser didácticos, me tocó que un fin de semana había acordado con un joven que también estaba haciendo, pues, su trabajo de conversión en esta comunidad de Tijuana, Baja California, y resulta de que él y yo habíamos acordado, pues, un negocio. Yo le iba a entregar una computadora que él le había bajado yo 100 pesos de lo que me costó. Y él, cuando yo lo compré, este equipo, él iba conmigo. Incluso él me dijo, ¿seguro que me vas a vender eso en 500 y no en los 600 pesos que te costó? Era una computadora viejita, una Mac. Y que la compré en un bazar, ¿no? De esos callejeros. Bueno, yo le dije, sí, claro que sí, te estoy diciendo, dame 500 y te doy la máquina. ¿Te costó 600? Sí, no importa. Yo lo que necesito es la liquidez, el dinero. Ok, bueno. Y eso quedamos un viernes, porque en Shabbat no se hacen negocios dentro del judaísmo, al menos los que son religiosos. Y el lunes, pues ya me veo con él en el servicio matutino ahí en el Shul de Tijuana. Al estar con él, fuimos al Shul. De hecho, pues casi llegué barriéndome, hicimos nuestro servicio, y terminando el servicio, pues un grupo de yudín o de compañeros judíos estaban platicando, gente mayor, por acá, y riéndose y todo. Yo llego con mi cuate que estaba solo, y, ¿cómo estás? Oh, bien, bien, chao. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues ya traje el equipo, porque era de esas Mac viejitas del monitor tipo CRT o de como televisiones con cinescopio, que traía todo ahí, y pues sí, era un gorro traérmelo, y pues me lo pude traer al negocio un amigo cerca ahí de la comunidad de Tijuana. Y ya, le comento, pues ¿sabes qué? Ya traje el equipo, ¿qué onda? ¿Traes el dinero? Y viene el amigo y me dice, ¿sabes qué? Siempre no la voy a querer. No lo hubiera dicho. Y no por lo que fue mi reacción, ¿no? Pues mi reacción, dije, bueno, uno más. No. Las demás personas que parecía, los demás amigos judíos que estaban ahí, personas mayores, que estaban ahí, pues aparentemente en su asunto, cuando oyeron lo que este cuate, cómo se retractó de comprarme sin saber nada, nomás se sintió inmediatamente las miradas tan profundas y tan fuertes hacia este amigo. Pero así como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te enseñó a echarte para atrás? Pero así. Fueron filosas esas miradas, por así decirlo, en contra de este cuate. Y todo por ese hecho. Así, ¿no? Ya después, no, pues si yo me di cuenta, pues con mucho más razón este amigo se dio cuenta. Y ya cuando salimos, porque pues él iba por el mismo rumbo que su servidor, pues me dice, oye, no me lo hubieras dicho delante. Yo, ¿qué madres iba a saber que tú te ibas a echar para atrás, no? O sea, pero muy severo. Y no, pues yo aquí ahora en este trabajo, sin estar en esa comunidad, sin tener siquiera un acercamiento con ellos, pues quedo con alguien a tal hora. Ah, no, llega hora más tarde o no llega. Quedó con alguien, oye, que vamos a hacer, no sé, X o determinada Z y ecos. No lo hace. Quedan, o sea, pero ¿con qué pinche desfachatez lo hace la gente? La gente que nos cuida, la gente convencional. O sea, es algo increíble, la verdad. Y no digo que no sea mexicano, pero es sorprendente ver ese tipo de actitudes. Para mí sí lo es. porque yo he decidido, y eso le ha molestado incluso a familiares, que yo he decidido acercarme a otra cultura. Y obviamente también por prejuicios instalados desde su niñez. Sí. Pues les parece muy molesto que yo me haya acercado al judaísmo. Pues ahora sí, como dicen, hoy por parte de un rabino, me dijo, ¿no? Pues una plática al Yom Yom del día, como se le dice en hebreo. Y el asunto es que decía una parte donde cuando tú tiras un pedazo de un árbol, un tronco de un árbol hacia arriba, este siempre va a tender a regresar al árbol donde pertenece. Y bueno, pues cada quien sabe de dónde viene y a dónde pertenece. Y pues yo, la verdad, en este caso, sé a dónde pertenezco. Y es increíble ver cómo la gente, no sé, aquí, al menos, sobre todo aquí en el Bajío me he topado mucho esto. No digo que en otros lados, no, en Puebla también tuve amigos y que se decían que eran, pues, ¿cómo le llaman? Prosélitos. O afines al y también como no había un rabino directamente que los estuviera guiando, pues también vi mucho de estas cuestiones, salvo ciertas personas muy estudiosas en relación a la religión, pues sí, ellos sí eran lo más derecho que se podía, pero todos los demás así, que una pinche desfachatez para quedar mal, ¿qué? ¿No? Y yo creo que parte del cinismo parte de ahí, ¿no? Y que mucha gente, pues en este caso, no puedo decir yo en ese aspecto, pero considerar las palabras muy, cosas muy simples, ¿no? Como que, sí, puedo decir lo que sea y no pasa nada, ¿no? Tenía un conocido hace mucho tiempo, bueno, ya falleció, amigo de mi papá, jubilado de Pemex, de transportes, ahora logística, ¿no? Un chofer de tráiler que se llamaba Macario, un tipo Macario, y que bueno, el asunto es que este amigo era de origen francés, de hecho su apellido era La Boigné o La Boinet, como le decían algunos o todo, era mejor conocido en el ámbito petrolero como el muñeco. Estaba feo, pero no, una persona lindísima, ¿no? Y por cierto, él era muy católico, yo lo recuerdo. Y no, alguien especial. Y una vez, bueno, una de tantas veces platicando con él, pues sí decía algo muy interesante, que era que el mexicano tenía tres cosas muy malas, que su papá, por cierto, francés, le había dicho. Y bueno, se va a oír muy fuerte, y a lo mejor, pues, ojalá estos comentarios no sean simplemente ofensivos, sino que nos hagan tener una actitud distinta ante muchas cosas, ¿no? Y él decía que el mexicano era hocicón, ignorante y pendejo. ¡Auch! No, pues obviamente cala, ¿no? Pero pues tú puedes ir por la calle y te vas a dar cuenta que no es una mentira. Pero hay una gran verdad también detrás de todo. Por lo menos estoy seguro que dos de esas tres cosas sí se quitan. ¿No? Sí, sí, sí se quita, amigos. ¿Cómo no? Sí se quita. Lo hocicón y lo ignorante, créanme que se quita, y a lo mejor el tercero se va. Se los puedo asegurar. Obviamente, ¿cómo le podemos hacer si las mismas instituciones promueven la ignorancia? Los liderazgos religiosos, en vez de buscar que la persona sea mejor persona, pues nada más le enseñan la culpa, el miedo, y hacen gentes descaradas, sin convicciones. O sea, mucha gente quiere servir a Dios, pero pues, en este caso, pero una cosa es el respeto y otra es el miedo, ¿no? Y creo que mucha gente no está capacitada para distinguir eso, si hablamos religiosamente. Entonces, debe de entenderse que la ignorancia prácticamente vendría a ser la madre de todos estos vicios que pueden o que afectan directamente a nuestro pueblo, especial a México. Y pues que no se quiera hacer algo es porque, bueno, a muchos les conviene que la gente siga ignorante. Obviamente al gobierno, a las religiones, y seguir teniendo multitudes de gente vistas como ganado nada más, como vacas, como reses, que dan leche, que dan carne, que dan, no sé, que dan un producto para aprovecharlo, pero no ver a las gentes como seres humanos, como personas. Sí, yo lo que entiendo es que, al menos en lo que sé del camino que sigo, es que el ser humano debe superarse y ser una mejor persona. Pero ahora todo parece ser tan relativo, pues que ya también se pierde que qué podría ser una mejor persona. Venimos defectuosos, ¿no? Pues, traemos un sinnúmero de cosas que incluso cuando estamos bebés, pues es sorprendente ver que ya traemos ciertas tendencias y que pues ya venían en el paquete, ¿no? Entonces, que algunas otras son adquiridas, obviamente también la cultura, ¿no? Todo lo que se nos mete, ¿no? Resulta que ahora los chavos, antes tú le faltabas el respeto a un adulto y pues terminabas con la boca en la nuca, o con la nariz allá. Ahora no, todavía con riesgo de que te partan tu madre. Aparte de que te insulto. Y de pendejo no sales. No te quitas. Sí, no, es increíble ver cómo los tiempos han cambiado. Y obviamente tiene sus consecuencias. Desgraciadamente a la mujer se le ha hecho creer que el trabajo que ella ejercía en su hogar era poca cosa. Pues siempre cosas muy estúpidas y arrogantes que incluso hasta la religión las ha promovido. Y ahora resulta pues, que la mujer dice, ¿no? Pues, ¿cómo voy a dedicar a los hijos? Y como que es algo ya así menos loable, menos adecuado, digámoslo así, o menos, digamos, que te haga conocer, ah, sí, es mamá, ah, sí, importa qué es, ¿no? Pero, ah, que si es abogada, que si es esto, que si es el otro. Y ahora resulta, pues, que, pues ahí viene, todo se revuelve, o todo está unido, les decía. Pues ahora los chamacos, pues la mamá no tiene tiempo de guiarlos, ¿sí? Y pues se la pasan viendo televisión. ¿Y quién educa a los chamacos? Pues la tele, el internet, el Facebook, los comentarios, las pláticas de los amigos que están igual de chavetados y de y de cerrados que ellos, ¿no? Y pues no es de sorprender que ahora pues los chamacos sean lo que son. Entonces también, pues no sé, tantos dicen que ahora todo lo llenan con hormonas, ¿no? La mujer también perdió en cierta forma algo, muchas mujeres pueden ver el instinto maternal. Obviamente, más que eso, es la frivolidad que se enseña a través de telenovelas estúpidas y babosas, y sobre todo gente que le gusta verlas, y que se dejan llevar. Y he conocido personas que son muy asiduos a ver ese tipo de telecomedias, ya sea de una televisora u otra, y tienen tendencias a ser igual de maletas o de ojetes que los personajes malvados de la novela, ¿no? Es increíble. Entonces, pues, ¿qué estamos adquiriendo, ¿no? Por supuesto, vemos gente que pues, no nos gustan este tipo de programas, ¿sí? Entonces, sí. Entonces, pues es algo muy, muy, muy interesante esto, sí. Pues, son cosas. Pero, pues, son cosas que hay que analizar, ¿no? Que hay que querer cambiar o transformar. Y sí sería interesante que lo pudiéramos hacer. Y sí se puede. Claro que se puede, ¿cómo no? Pues, amigos, bueno, antes de continuar, pues quiero hacer un anuncio, que no se me vayan a ir. Por cuestiones técnicas, este programa de su servidor, bueno, más bien de nuestro, de todos nosotros, se prolongó de las 21 horas a las 21 horas con 20 minutos. Y por ahí me están diciendo que les pido a todos ustedes que no se vayan a ir, porque en breve vamos a comenzar desde la raíz con nuestra amiga Seti. Entonces, no se me desesperen, si les aburre esto, ya quedan 10 minutitos, bueno, 9, aguántenme un poquito más. Y y pues ya vamos a continuar con el programa de nuestros amigos de Seti y Albert Hoover. Normalmente, pues, es Albert Hoover, un invitado de nuestra amiga. Bueno, amigos, pues, antes de seguir, pues, les voy a poner una pequeña pausa musical y, seguimos con ustedes, ¿no? Sick and tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Every night I'm not taking no calls, cause I'll be dancing. Bueno, pues espero que les haya gustado a la Lady Gaga. Está bien, ¿no? Está alegre la canción. Aunque esté medio cuarentón, pues no implica que no me guste la música moderna. Bueno, amigos, pues prácticamente esto sería lo que les mencioné. Pues lo que podíamos haber hablado hoy, aunque hay muchas cosas, no, como dicen, bueno, pues cada quien tiene sus cosas, y quiero contarle que, pues bueno, estaba viendo un poco más en relación al problema Israel-Palestina o Hamas-Palestina, porque pues hay que poner por medio a estos grupos extremistas, que no son salvadores de nada. Irrita también, bueno, no irrita, ¿no? Mucha gente se burla, pero pues sí me parece triste. Algunas cosas que no me constan actualmente, que se están mencionando en las redes sociales por parte del presidente Evo Morales, ¿no? Cuando, y bueno, el asunto es, unos que dicen que Evo Morales, que también se me puede ser una cosa, digámoslo, media, pues perversa, ¿no? Para desprestigiarlo, por supuesto. Pero que mandó a matar a todos los caballos del Perú, porque son los que trajeron los españoles. Perdón, porque me ría, pero pues, es una reverenda mamada. O sea, sea cierto o no, o sea, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, ¿no? Realmente se me hace algo inverosímil. No creo que el señor Evo Morales haya dicho eso, ¿no? Pero bueno. Ay, caray. No, sí. Miren, estaba leyendo un poco más de la situación en Gaza. Y no solo en Gaza, ¿no? Porque pues también sería hacerse tontos solos, ¿no? El asunto no es Gaza nada más. También sabemos que Cisjordania está en juego, y que de hecho hubo un pacto en el cual Cisjordania se dividía en tres áreas, A, B, C, y C era un área que estaba completa o totalmente controlada por Israel. ¿Por qué Cisjordania terminó en manos de Israel, ¿no? O porque fue una invasión, según dicen, ¿no? No. Bueno, cuando se resuelve que Israel puede volver a los territorios, a su territorio, donde había sido expulsado originalmente por parte del Imperio Romano, ya que el pueblo judío es una cultura milenaria que aún subsiste a pesar de... Pues, cuatro países, desgraciadamente, no estuvieron muy de acuerdo y en 1967 se lanzan en una guerra contra el pueblo judío. ¿Sí? Contra el recién formado. ¿Cuántos años les gustaría? No tenía ni... tenía 19 años apenas. Y se lanzan a combatir a Israel. Con la... Por, no sé, por el simple hecho de que los judíos existieran en ese territorio. Cuando en realidad nadie se quejó mientras ese territorio estuvo en manos de los ingleses, ¿no? O de la Gran Bretaña, como un territorio administrado por los, por la Gran Bretaña. Bueno, para no hacer larga la historia, Cisjordania pertenecía a Jordania, los altos del Golán a Siria, incluso pues el Sinaí que aún sigue en manos de Egipto. Y se lanzan a combatir Líbano, Siria, Jordania y Egipto contra Israel. Bueno, pues esa guerra conocida como la Guerra de los Seis Días, en que en seis días Israel logra vencer a todos los ejércitos de estos países, no sé, algunos con milicias, algunos con ejércitos, pero perdieron la guerra. Israel recupera lo que es Cisjordania. ¿Y por qué digo recupera? Porque originalmente el nombre Cisjordania, esos territorios que se les llama así, o que se les llamaba así, originalmente tenían un nombre que pertenece a la cultura judía, que es Judá y Shomron o Samaria. ¿Sí? O sea que antiguamente todavía eran más dueños de esos territorios Israel que los mismos palestinos. Entonces pierden ese territorio. Parece que todo se enfoca, o que se quiere enfocar, a que Siria quiere recuperar los altos del Golán. No sé en qué condición, realmente no he estudiado más, en qué condición se encuentran los altos del Golán con respecto a Israel, o cómo quedaron este conflicto, porque una cosa es territorios ocupados y otra cosa es territorios en disputa. En 1988, Jordania renuncia a sus territorios. Finalmente. Y dos tercios de, o las regiones A y B pertenecen a los palestinos y la C queda completamente en manos de los israelíes. Entonces, bueno, ya en otro programa habíamos hablado del contexto religioso de esto, ¿verdad? Pero en territorios, pues yo no sé cuáles tengan por aquí definidos, cuáles son los territorios del pueblo palestino en realidad. Ahora, si están reclamando Cisjordania, pues yo creo que está jodido el asunto ahí, ¿no? Realmente no les pertenece. Y hay muchas definiciones que pues no, en muchos momentos no se han querido decir. Y bueno, pues para no entrar en diatribas ni cosas por el estilo, pues es verdad que esto es algo que no se quiere considerar completamente. Y yo pienso que, pues, que vayamos teniéndolo en cuenta. Bueno, amigos, no se vayan, amigos. Ajá. Okay, perfecto. Bueno, amigos, miren, pues, llegó el momento de entregar estos micrófonos, porque obviamente ya continúan nuestros amigos de Desde la Raíz, ¿sí?, con nuestra amiga Seti. Yo les agradezco que hayan estado conmigo. Disculpen el horario. Ahora sí que fueron cuestiones técnicas, muy ajenas, por supuesto, a su servidor. Cuando yo la riego, cuando me traen en jaque ahí en el jale, por ejemplo el jueves, que echamos concreto, una losa de concreto, pues llego tarde el de las ollas. No, me duelen los brazos de la quemada con el sol, pero bueno, en lugares más calientes estaba más blanco, no hombre, ahorita parezco piel roja. Bueno, amigos, pues para no dejarlos. Cuando yo la riego, y sí se los digo. Y aquí, pues en este caso, no fue voluntario, de hecho. Y pues es hora de que continúen aquí con nosotros en FreeCai.org, Frente de Medios Alternativos, de Comunicación Alternativos Independientes, porque sigue desde la raíz. No se vayan, quédense y les agradezco mucho su atención. Me despido de ustedes, Luis Lloré, su servidor, deseándoles muy, muy buenas noches y que, pues ahora sí, con su merienda disfruten aquí el mensaje de nuestros amigos. Bueno, saludos, pásenla muy, muy bien y sueñen con los angelitos cuando se vayan a dormir. Bye, bye. Stand, shook up the views, the common man, I love train, rise from